Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. La Asamblea General ordena la prohibición del detestable uso de los tormentos adoptados por una tiranía legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los crímenes, y en cuya virtud serán inutilizados en la Plaza Mayor por manos del verdugo los instrumentos destinados a este efecto. Firma Juan Larrea, presidente, Hipólito Vieites, secretario. 21 de mayo de 1813. Así, la Asamblea del año 13 abolía, o mejor dicho, intentaba abolir la violencia institucional. Según los asamblearios de 1813, estas prácticas no podían continuar siendo parte del accionar de la justicia, en tanto la violencia ejercida sobre los cuerpos de los presuntos delincuentes no eran propias de naciones que comenzaban a considerar los derechos como piedra angular del sistema jurídico. A su vez, consideró que el ejercicio de la violencia no tenía como resultado la obtención de la verdad alguna. Dice el acta de la Asamblea: la verdad que persiguen no está escondida en los músculos ni en las fibras del desgraciado a quien lician o descoyuntan. Lo que los representantes de las provincias decían es que el Estado no podía avanzar sobre sus propios integrantes. 203 años de historia pasaron y no cambió demasiado. Los tormentos se siguen aplicando en mano del Estado verdugo. A lo largo de más de 200 años, el Estado fue aniquilando a sus propios miembros, es decir, violentó a su razón de ser y a su razón de existir. Alipio Pauletti escribió en el prólogo de su libro Como los nazis, como Vietnam, que la historia argentina no es más que la historia del genocidio contra las clases populares. Y en ese sentido, quizás el punto más oscuro de la historia fue entre 1974 y 1983. El Estado argentino secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer a miles de argentinos. Hoy, a 33 años de la recuperación de la democracia, el Estado argentino no tiene centros clandestinos de detención ni patotas, pero no se aleja de algunas prácticas nefastas adquiridas a lo largo de la historia de la represión y perfeccionadas en las escuelas de las Américas. Quizás porque muchos de sus funcionarios públicos formaron parte de la dictadura asesina o fueron instruidos por genocidas. José Rolando Bazán fue asesinado en la comisaría tercera y suma a la lista de Hugo Peña, Cristian Ruiz, La Gringa Herrera, Belén Brizuela, Semillita Luna, Romina Ríos, Roberto Agüeros, entre otros tantos que fueron muertos por la policía, el brazo armado del Poder Ejecutivo. En la mayoría de los casos intentaron cubrir el crimen con la misma mentira: se suicidaron. Lo que en la dictadura fue la ley de fuga, hoy es el suicidio en circunstancias ridículas. Este sábado se encontró el cuerpo de la hija de Rolando Bazán, quien se suicidó por el dolor que le causó la pérdida de su padre en manos de la policía. El asesinato, a veces, es indirecto, pero igual de efectivo e igual de impune. El Estado no agota su violencia asesinando gente en las comisarías. El Estado también reprime las manifestaciones de jubilados, a las manifestaciones de docentes, de estudiantes, de trabajadores, en definitiva, de ciudadanos. La violencia institucional también es ahogar financieramente al pueblo mediante tarifazos, es cercenar derechos adquiridos, violencia es censurar, violencia es mentir de los medios, violencia también son las políticas macroeconómicas que permiten la libre importación hiriendo de muerte a la pequeña y mediana empresa argentina. Los números así lo marcan. El desempleo se ubicó al borde de dos dígitos, cerca del 10%. La actividad económica marcó caídas del 4%. La industria retrocedió un 6%. Y la construcción, la gran reguladora del empleo, cayó casi un 20%. La violencia institucional no puede ser pensada como transgresiones individuales, sino que debemos pensarlas como prácticas que de forma sistemática están presentes en el accionar público. 203 años de historia repitiendo la misma historia. Es tiempo de tomar conciencia y comenzar a reescribirla, a reescribir nuestra historia. patrón tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Sombrero soy, señor. Pies tumbando la pared, los gurises sin patrón, los gurises sin patrón tumbando la pared, caminadito se. La saya en el taller, costureras de Liniers ya se sienten sus pies tumbando la pared. Voces Radio 87.7. En el aire hay voces. Un abrazo radiofónico por la memoria. Memoria, verdad y justicia. De lucha contra la impunidad. Construyendo la memoria. La memoria. Un abrazo radiofónico por la memoria. Construyendo memoria. Construyendo memoria. Buenas tardes, una nueva edición de Voces por la Memoria aquí por la 87.7, este colectivo de trabajo que se comenzó a hacer este programa de radio como un abrazo a los compañeros que declaraban en el juicio de lesa humanidad y que luego nos trasladamos aquí a nuestra nueva casa, por el momento, porque vamos a volver en algún momento a la calle, aquí a los estudios de Radio Voces, este programa que es producido por la asociación de por Expresos, por Cooperativa Malaya, Cooperativa Voces e Independientes. Me acompañan en la conducción Miguel Godoy y Lucila Maraga, y mi nombre es Ismael Fuentes Navarro y estamos en Voces por la Memoria. Es como la fiebre cuando quema. Le mandamos un saludo a Gabriela Ayar, el que hoy no pudo venir porque se encuentra con carpeta médica. Ella sabe que se le extraña porque es un pilar fundamental acá, así que a recuperarse, ¿eh? Igual nos está escuchando y nos está controlando, ¿no? Nos está controlando desde la casa, nos está mandando mensajes. Luego recibiremos las críticas. Sí, sí. No, ya las estamos recibiendo, no se preocupe. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte del programa. Lo hacíamos con lo que fue la editorial. Y ahora vamos a nuestro segmento Construyendo Memoria, donde vamos a recordar algunos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia y que sucedieron en estas semanas, en otros meses. Vamos a comenzar con el día de el detenido desaparecido, que es una iniciativa que surgió originalmente desde la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la FEDEFAM, y esta iniciativa fue apoyada por la ONU. Instancia que instauró en el año 2011, a partir del año 2011 se comenzó a conmemorar el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Es importante agregar acá que el tema de la desaparición forzada era como una característica de los gobiernos militares, pero se considera desde las Naciones Unidas ahora de que se la está implementando a través de lo que es la persecución una persecución política, ¿no es cierto?, al que piensa distinto al gobierno de turno. Y resaltan puntos ellos como el acoso que se hace a los defensores de los derechos humanos, a los testigos, a los abogados de las víctimas, a los parientes de las víctimas. Y también el uso por el Estado de la famosa lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus deberes, ¿no es cierto?, de protección, de cuidado, de hacia el pueblo, ¿no? O sea, cómo se utiliza a través de ese medio y hace que se perdure la impunidad, ¿no? Exacto. Algo que nosotros en Argentina lo conocemos mucho, ¿no? Porque al existir la impunidad está permitida esta persecución, estas detenciones y que estas desapariciones que muchas veces terminan como sucedió en México últimamente, que nosotros comentábamos el caso de los maestros, ¿no es cierto? Claro. Que los secuestran y después aparecen asesinados, ¿no? Justamente decía los familiares y los organismos de derechos humanos reunidos por este día, el día 30, recordaban, digamos, que lo estamos haciendo, dice, en el marco de estos juicios, digamos, que han marcado justamente esta voluntad, digamos, del logro del organismo de derechos humanos, tanto en la lucha y transformado en política de Estado, pero hay que mencionar también que dos jueces federales, Rafeca y Casanelo, hablaron de que hay torturas en las cárceles, lo dijeron hace dos días atrás, y de acuerdo a lo que citaba Lucy, en el caso de Ban Ki-moon, el secretario general de la hace ese llamado a los estados miembros de las Naciones Unidas, hablando de que aún existe, que hoy se está dando la desaparición forzada de personas, y también señala las torturas. Ahora, yo quería agregar que este día, digamos, una noticia que tiene que ver con esta lucha de tanto tiempo. En el marco del Plan Cóndor, en Paraguay, se identificó los restos de una compañera había salido de Buenos Aires, pasó por Uruguay, la secuestraron y la llevaron a una cárcel, digamos, de Stroessner, la dictadura de Stroessner. La compañera Rafaela Filippasi y víctima del plan del Cóndor. Así que en este contexto la recordamos y la hacemos presente a raíz de esta identificación que, por cierto, actuó el equipo antropológico, y nos quedamos con las palabras de los familiares y de las abuelas que justamente señalaron el contexto actual de esta lucha contra la desaparición forzada de personas. Bien, en este marco también está, hay que aclarar que está bueno comentarlo, que de los medios también se legitima estas prácticas, y ahora en el diario La Prensa, en los últimos días, se volvió a mencionar el término subversivo. Ese término va a provocar la legitimación del accionar violento de las fuerzas de seguridad. Hay que estar muy atento a ese tipo de cosas, a esas prácticas. Vamos a seguir en la continuidad de Construyendo Memoria y vamos a hablar de el Día Internacional de la Solidaridad que se conmemora hoy, donde también nuestros amigos de la Organización de las Naciones Unidas sí, porque veo que la Organización de las Naciones Unidas dicta los días para todos, es decir, que nos hemos hecho amigos ya a esta altura de la ONU. Bueno, declaró esta fecha como esta fecha oficial con el fin de tomar conciencia sobre el carácter moral, y aunque no es requisito en la formación de una persona, sin embargo sus resultados terminan siendo positivos. Teniendo presente este aspecto de la vida cotidiana, la eficacia política entre países y pueblos se ayudaría a evitar ciertos conflictos entre entidades de alta potencia, dice la ONU. De esta manera se evitaría tomar malas decisiones que afecten a millones de personas. Esto dice como fundamentación de lo que es el Día Internacional de la Solidaridad, según las Naciones Unidas, que se conmemora el día de hoy. También déjeme aclarar el último parte de este día, este día que es medio raro, ¿no? Un Día de la Solidaridad, pero bueno, que es que contribuye a promover y fortalecer los ideales de la solidaridad como valores fundamentales para las relaciones entre naciones, entre pueblos y entre personas. Lo importante de esto, Ismael, es de que acá hace que los países se comprometan, porque esto es solidaridad entre las naciones, solidaridad entre los pueblos, solidaridad entre nosotros, ¿no es cierto? O sea que lo que se acuerda en las Naciones Unidas, independiente de lo que sea las Naciones Unidas, lo importante de esto es rescatar, es de que se hacen compromisos, los estados se comprometen a, y nosotros tenemos la posibilidad de exigir eso, ¿no es cierto? O sea, más allá de que como estructuras no cumplan muchas veces lo que firman, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos permiten, nos reconocen derechos, como se hace en la Convención de los Derechos del Niño, de la Mujer, de la... Sí, como los pactos también, ¿no? Esos pactos, ¿no es cierto? Que nos permite a nosotros exigir que esos acuerdos se cumplan, porque son en beneficio nuestro, ¿no? Entonces, es bueno tener en cuenta eso. Más allá de lo que sean las estructuras, a nosotros nos permite exigir a nuestros gobernantes estos derechos. Exactamente, que se cumplan lo que se propone, de lo que se firma en Naciones Unidas, y Argentina, como ser miembro de la ONU, tiene la obligación de cumplirlo. Y que no todos los países, acuerdan con esto, ¿no es cierto? Hay países que firman y hay países que no lo firman. Entonces, es importante que Argentina haya firmado muchos de estos acuerdos, ¿no es cierto?, que son los que nos permiten a nosotros luchar por ellos. Justamente, yo creo que entre los gestores de que la Naciones Unidas declare el 30 de agosto como Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es parte de la lucha del pueblo argentino, o sea, que justamente ha trascendido a nivel internacional, y ese es un logro, más allá, digamos, de que ellos, justamente, en el marco de lo que dice Lucy, o sea, hacerlo cumplir y ejercer ese derecho es una responsabilidad nuestra, ¿no? Exactamente. No nos concede nadie, no los pedimos, lo logramos. Bien, y así damos por concluido lo que es Construyendo Memoria. Vamos a ir a una pausa musical y enseguida, en escasos 30 minutos, volvemos. Vamos a terminar ahí.

Seguimos en Voces por la Memoria, en un impresionante día de ya casi de primavera, ¿no? Siguiendo la continuidad de nuestro programa, vamos a ir con el Diario del Juicio. Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria. Diario del Juicio. Voces por la Memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Hola, buenas tardes. En el marco de la memoria de por nuestros compañeros detenidos desaparecidos, vamos a dar cuenta que venimos luchando, y lo dicen los organismos, lo dijeron el día 30 también en el marco de este día, y lo reafirmaron en la sentencia de La Perla, la continuidad de los juicios. Esta lucha, digamos que es una lucha que nosotros compartimos con los compañeros del colectivo Nueva contra la Impunidad. Podemos decir que, vamos a hacer un inmediato, podemos decir que la estamos ganando. Hay 4 o 5 juicios nuevos que han comenzado, y eso nos da la pauta, digamos, de este esfuerzo colectivo que es la memoria, la verdad y la justicia, está dando resultados, como ha sido ya en el país en estos años de lucha. En general, hay varios juicios que están ya en etapa de alegato. Un juicio muy importante que vamos a recuperar hoy, de acuerdo a lo que veníamos detallando en base al Operativo Independencia y a La Perla, hoy vamos a incorporar el juicio, el llamado juicio a los jueces en Mendoza, donde después de una semana de alegatos, los fiscales pidieron prisión perpetua para 4 ex jueces acusados en el marco de la mega causa. Los jueces los vamos a nombrar, estos ex magistrados: Otilio Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren y Rolando Evaristo Carrizo. Estos son los jueces, y hay 2 secretarios de juzgado que también están solicitaron directamente prisión perpetua. Ya hemos detallado aquí el fundamento de la prisión perpetua. Uno de los fiscales lo resumió justamente en su alegato, hablando justamente de esta negación de justicia, de esta negación de habeas corpus, de esta no investigación por crimen en lesa humanidad. Entonces dice, el fiscal lo resumió, eso amerita la pena mayor. Y esto vemos, nosotros que hemos acá juzgado a Roberto Catán, vemos justamente cómo en un tribunal del país se da esta situación donde se mide la complicidad. Se habla de complicidad y funcionalidad del aparato judicial con los represores y con los crímenes de lesa humanidad. También vamos a dar cuenta que la Suprema Corte de Justicia, digamos, ordenó el procesamiento del juez Lona, Ricardo Lona. Este juez Ricardo Lona, entre cuyos defensores está Gil Saavedra, uno de los popes del radicalismo, ordenó justamente que sea sometido a procesamiento. Justamente es el juez que hace 2 años le declaró la falta de mérito, es decir, que no había, digamos, no lo exime de un proceso futuro, pero en cierto modo lo deja en libertad a Pedro Blaquier, el responsable del ingenio Ledesma. Otro juez más que aparece justamente involucrado en esto que dice Pablo Yonto, de que no podemos hablar de una actitud corporativa, pero sí tenemos que dar cuenta justamente de que este aparato judicial de jueces de distintas instancias judiciales que contribuyen a la impunidad. Así que va a estar sometido a procesamiento el juez Ricardo Lona. Otra situación que se ha dado ahora, el fiscal pidió la a 10 años de cárcel para los apropiadores de Luca Prato, un un hijo de compañeros desaparecidos sobrevivientes, pero que había sido apropiado por una familiar de unos represores en Santa Fe, y con la intervención de la obstetra, las dos personas, la apropiadora Góngora y la obstetra Sukatsi, llegaron a juicio y el fiscal ha pedido 10 años justamente de condena para esta apropiadora, decimos, pero después vamos a corregir el término cuando analicemos el caso de La Perla, porque justamente el caso de La Perla fija la desaparición forzada de los menores como hecho, como crimen de lesa humanidad. Ya le pone un nombre preciso a esto que se venía hablando como apropiación de menores. Y otro juicio que está en su cuarta edición, en su cuarta audiencia, los días lunes y martes, es el juicio La Megacausa 3, cuarto juicio de Santiago del Estero. En estas audiencias pasadas se ha venido discutiendo justamente la actuación de dos jueces en Santiago, el juez Arturo Lindo Roca y el juez Olmedo, dos jueces también comprometidos con la represión en el área de Santiago del Estero, que hasta ahora venían eludiendo la cuestión judicial justamente por la no constitución de los tribunales, una denuncia que ya se viene haciendo y que es recurrente, digamos, justamente la no constitución de tribunales. Bueno, comenzó el día martes 23 este juicio y las audiencias iniciales son comunes a lo que hemos vivido en La Rioja en los juicios, que es la actitud dilatoria de las defensas que impugnan a los jueces, impugnan a los fiscales y justamente obliga en alguna medida a tanto al tribunal como a los querellantes y a los fiscales, que son los representantes del pueblo, para que el juicio continúe. Ya hubo una resolución la semana pasada y ahora se tuvo que resolver en el marco de esta situación, donde estos dos jueces que nombré, más varios de los implicados, que son como 10 policías más, se negaron a declarar, pero discutieron palmo a palmo el tema de las domiciliarias en el caso de Musa Azar, que es el represor símbolo de Santiago del Estero, al frente del CIDE, pero de una crueldad y ferocidad establecida, ya tiene dos condenas perpetuas. En este caso, Musa Azar y estos jueces aluden a cuestiones de salud que ya fueron rechazadas por el tribunal. Ya fueron rechazadas justamente por la intervención de los fiscales, que han podido, digamos, establecer esta situación, digamos, médica de los imputados, pero al mismo tiempo justamente resolverla procesalmente para que el tribunal no haga lugar al pedido domiciliario, que es otro problema general que se viene suscitando en el país. Y decíamos que habían varios juicios comenzado. Y hay un juicio muy importante que no comienza por esta problemática que estamos aludiendo de la no constitución del tribunal, o que los defensores, ya sea público o privada, objetan, que sería la palabra, recusan al tribunal. Este es la causa contra Elindo Castillo y Pipe Pomares, dos integrantes de la corriente nacional universitaria, que son parte integrante de la Estrella en el 75, acusado concretamente de dos crímenes en La Plata, al igual que está sucediendo otro juicio que tiene el mismo alcance, que con el responsable del CNU en Mar del Plata. Y aquí juzgada lo que el juez de Córdoba definió como crimen de lesa humanidad realizado por organismos parapoliciales y paramilitares. Concretamente, las 3A en el año 74-75, la CNU, Corriente Nacional Universitaria, en el mismo periodo. Esto es, digamos, en general, un poco resumen, y cobra importancia también el desarrollo del juicio Almas Rojas, Almas Rojas en Jujuy, que trata la desaparición de 17 compañeros del Partido Comunista, de los cuales 9 continúan desaparecidos. Y la querellante en esta causa, Paola Álvarez Carreras, definió hace 2 días

Cuando los medios nos invisibilizan, creamos los medios. En Voces por la Memoria. Diario del Juicio. Justo habíamos informado que el 23 de agosto iba a comenzar el juicio oral a dos policías de la Policía Federal acusados del secuestro y desaparición del estudiante Ricardo Alberto Cittadini. Esto son juzgados el comisario Miguel Ángel Acides Violás y Nicomés de Mercado. Están acusados del secuestro de Ricardo Cittadini, estudiante de Ciencia Económica de La Plata y militante de la Juventud Universitaria Peronista, que viajó en ese momento de La Plata hacia Buenos Aires, y el 17 de agosto de 1976 fue detenido por patrulleros de la Comisaría 28 en la zona de Constitución. Dice la crónica que los dos policías acusados de secuestro y desaparición del estudiante nombrado se negaron a declarar. Entonces, esta situación es una situación que se hace reiterativa, así que vamos a hacer un seguimiento de todos estos juicios. También queremos decir justamente que está ligado, como decíamos recién, a el tema de la problemática que ya fue denunciada por los abogados y abogadas querellantes de todo el país. Más de un centenar de abogados hicieron esta observación en todo el país, y es algo que se viene repitiendo, y vemos en este sentido esta conducta dilatoria de parte de las defensas y de los propios imputados. Recordamos, el estudiante Ricardo Alberto Cittadini ha asesinado el 17 de agosto de 76 por los policías federales Miguel Violás y Nicomedes Mercado. Bueno, vamos a cerrar nuestra columna de hoy haciendo presente a una abuela que falleció, a una abuela de Plaza de Mayo que falleció, que era uruguaya, y que, digamos, su nieto fue creo que el nieto 108, digamos, por decirlo así, de que fue recuperado. Esta abuela, digamos, falleció a los 97 años de edad. En ella saludamos saludamos a Sonia Torres, que su nieto está haciendo la desaparición forzada de su nieto fue tratada en La Perla, pero saludamos en ella a todas las abuelas, digamos, justamente por esa lucha que, como dijo Nora Cortiñas en el día 30, Nora Cortiñas habló justamente en el momento que nos encontramos, reafirmando la lucha, reafirmando la memoria, construyendo memoria, pero construyendo también la lucha contra la impunidad en los juicios. Así que saludamos y vamos a dejar abierto a la consulta respecto, digamos, justamente del juicio de Santiago del Estero. Hay muchos trabajadores de Santiago del Estero acá, así que queremos dejar abierto un contacto para que, digamos, podamos seguir conjuntamente el juicio, la mega causa de Santiago del Estero, que se desarrolla los lunes y los martes a partir de las 10 de la mañana. No supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo?

Transmite FM 87.7, Radio Voces. En la variedad de voces está la verdadera democracia. FM 87.7, Radio Voces. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Continuamos en Voces por la Memoria, este espacio de lucha contra la impunidad, este abrazo radiofónico que es una construcción colectiva de independientes, expresos políticos, Cooperativa Voces y Cooperativa Amalaya. Vamos a comenzar con lo que es el espacio dedicado a las noticias, estos últimos acontecimientos que a nosotros nos parecen importantes. Vamos a comenzar con la compañera Lucy. Bueno, comenzamos con la noticia de un ex marino, Daniel Shea Piuma, que murió en Holanda. Él vive hace 75 años en Holanda. Él, en los años 70, era perito de inteligencia de la prefectura naval y fotógrafo. Él desertó de las fuerzas y se fue del país llevándose un archivo de fotos y documentos de cuerpos que se habían hallado en las playas uruguayas durante la dictadura. Esto ha comprobado después cuando él aporta con estos datos, comprueban los vuelos de la muerte. Eran cuerpos de compañeros detenidos políticos argentinos que fueron arrojados al mar, que sabemos de los famosos vuelos de la muerte, que eran atados, torturados salvajemente, y se los tiraba al mar. Esto fue que, por el efecto de la marea del Río de la Plata, los cuerpos aparecieron en costa uruguaya. En costa de Uruguay, exactamente. En la, más o menos en la época de entre el 76 y el 79. Este señor salió del país en el año 80. Se fue hacia Brasil. En Brasil es a donde él hace las primeras denuncias de las violaciones que estaba haciendo la Armada acá en la Argentina. Luego, por temor a la persecución de la inteligencia argentina y uruguaya, viaja a Holanda, que hasta hace 4 días que él muere, ¿no? En el año 82... declara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y entrega las fotos y la documentación que él saca cuando deserta, ¿no? En el año 80. Después, en el año 2011, esta documentación que le entrega en aquel momento aparece en los desclasificados que hacen desde Estados Unidos y que recibe el juez Sergio Torre, que es el que llevaba adelante la causa de la ESMA. En el año 2012, Shea Piuma declara sobre las violaciones de los derechos humanos de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, que nosotros la conocemos más como ESMA, aportando todos estos datos. Y no alcanza a declarar en el juicio que se está haciendo por el Plan Cóndor en Roma, dado que ya fallece, ¿no? Lo traemos esto a colación como para tener en cuenta que hay algunos casos que han dado estos aportes, como ha sucedido con algunos soldados, como en su momento Silingo también dio datos sobre los vuelos de la muerte, que han servido en este caso para la causa de la ESMA y seguramente se servirán para lo que se está llevando adelante del Plan Cóndor. Exactamente. Bien, y ahora el compañero Miguel Godoy nos va a comentar, porque hay novedades en lo que es la causa de Milani, en la causa de César Santos Gerardo del Corazón Milani. Sí, el ex general Milani, que ya digamos muy conocido por los riojanos, justamente había sido citado indagatorias, declaración indagatoria, que es la etapa de instrucción primera, que es en lo procesal, por el juez Daniel Herrera Pedrabuena. Justamente presentó un recurso por el cual, su defensa presentó un recurso por el cual ese recurso, digamos, se suspendió la indagatoria y pasó a las instancias siguientes. La Cámara de Casación Penal de Córdoba, en la persona del fiscal Lozada, autorizó justamente, la Cámara denegó este recurso, se la negó este recurso a la defensa de Milani, por lo cual justamente Milani volvió a apelar a la instancia superior, en este caso la Suprema Corte de Justicia, y hace dos días la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso interpuesto por la defensa de Milani, por lo cual, en términos procesales, en términos jurídicos, Milani tiene que ser citado en La Rioja a la indagatoria por los delitos cometidos en la represión en La Rioja en la persona de Pedro Olivera y de su hijo Alfredo Olivera, expreso político. Eso marca, digamos, en términos justamente la situación concreta. Tiene que ser citado, está habilitado para ser citado, y ahora la responsabilidad vuelve al juez de instrucción Daniel Herrera Pedrabuena para que sea indagado como se dice que tiene que ser. Recordemos que también está incluida la causa de Verónica Mata, ¿no? Que también ella vive en Buenos Aires, pero vino a dar su testimonio acá en La Rioja. Ella es testigo en esta causa. Es testigo. Y lo que Milani pedía a través de su defensa era la nulidad de las citaciones que se les estaba haciendo en ese momento, ¿no? O sea que eso es importante ahora que el juez Pedrabuena acelere la citación y venga a declarar. Exactamente. Bien, vamos a ir a una pequeña pausita musical y enseguidita volvemos. Que amamos. sin temor y sin llanto, porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Voces por la memoria en por el 87.7 FM Voces, aquí en los estudios de Cooperativa Voces, y seguimos en nuestro espacio dedicado a las noticias, y vamos a comentarles que en el día de ayer se realizó una nueva marcha por pidiendo justicia por el asesinato de Bazán en la comisaría tercera. Sí, justamente cuando hace un momento decíamos que dos jueces federales hablaban de la prevalecencia en democracia de la tortura en las comisarías. Concretamente dijeron tortura en las comisarías, y esto rápidamente y dolorosamente nos trae a la marcha de ayer, donde compartimos con la esposa de Rolando Bazán, asesinado en la comisaría tercera, que en este momento cargaba, disculpen la expresión, sufría la decisión de su hija, que, como decimos nosotros y hemos repetido en nuestros espacios, se habla de impotencia, pero también se habla de impotencia de esta niña, de la hija de Rolando Bazán, ante la falta de justicia. Y al mismo tiempo decimos, ¿cuántos jóvenes en nuestros barrios tienen esta misma falta de perspectiva, tienen esta misma falta de justicia y de futuro que impuesto por un accionar policial arbitrario? Algo que ayer la marcha mostró, un logro del conjunto que acompaña, es el acercamiento de los vecinos, justamente. Uno por Bazán mismo, que era un futbolista, que era un boxeador, en este caso su hermano es futbolista. Otro por el empuje de la esposa de Bazán y de la familia de Bazán, y el acompañamiento de distintas organizaciones sociales, políticas y familiares, las Madres del Dolor entre ellas, que dan el marco justamente donde, en cierta medida, vuelve a cobrar, como se dice, vigencia una política que tiene, digamos, que justamente que tiene ese carácter, digamos, de no ya de un comisario, sino de una accionar institucional de la policía y de los sectores políticos, que justamente se valen de una herramienta legal como es el Código Contrainfuncional o de Faltas número 4245 del 1783, o sea, de la dictadura, de la época de la dictadura, para permitir el manejo arbitrario discrecional de la policía. Esa situación se vive día a día en las marchas, cuando los familiares, digamos, encuentran una suerte de impotencia ante este accionar policial, pero en cierto modo hay que seguir discutiendo, buscando los culpables del asesinato de Rolando Bazán, y al mismo tiempo logrando herramientas para sacarle a la policía el poder de llegar a un barrio, llegar a un lugar y actuar con este grado de arbitrariedad que actúa, y que, como dicen los familiares, las Madres del Dolor y la propia esposa de Rolando Bazán, ante la Comisaría Tercera, como denuncian y repudian esta situación que permite, digamos, que coloca en este marco de prevalecencia de políticas autoritarias y de métodos que son métodos, digamos, que la dictadura militar aplicaba en los lugares de detención clandestinos, que donde impuso una política de terror, que se siguen reproduciendo en democracia. Repudiable totalmente. Nos solidarizamos una vez más con la familia Bazán y seguimos, digamos, pidiendo justamente, haciendo responsables a los sectores políticos de la derogación del Código de Falta. Escuchamos al presidente del Tribunal de Justicia que validaba o legitimaba la existencia de las marchas, pero creemos que bien podría actuar de oficio en tanto supremo para derogar de oficio este Código de Falta, que es la herramienta primera que le permite a la policía actuar como actúa en cada una de las comisarías, en la alcaldía, en distintos lugares, digamos, donde ejerce su poder arbitrario y ya vemos criminal. Lo importante de resaltar de la marcha de ayer, que, bueno, se cumplía un mes del asesinato de Yolando y días de la dolorosa muerte de su hija, ¿no?, de 18 años. Pero estaba clara la fortaleza de la esposa, que con tanto dolor tenía que estar presente en esta marcha, que es la exigencia de justicia, como decía Mirta Peña, ¿no? Nosotros no pedimos justicia, ya exigimos justicia. Y se sentía un clima de acompañamiento. Se notaba gente del barrio o compañeros de trabajo de Yolando o de los hermanos de Yolando, porque era gente incluso mayor, mujeres, muchos hombres, que eso yo creo que a la familia le da mucha fuerza, ¿no? Más allá de que estén los organismos, estén las madres del dolor, que también estaban todas presentes, Estela, Mirta Peña, estaban todas, era esta presencia del vecino, del amigo, del familiar. O sea, se vivía un clima de mucha fuerza. Y por otro lado, que ha sido muy importante también que los medios de comunicación se hagan presentes, que normalmente cuesta que a las marchas o a las distintas manifestaciones populares vayan los medios de prensa y cubran. En este caso estuvieron presentes los canales y las radios, ¿no? Y se ha informado que ya llegó la autopsia y está demostrado que hubo signos de que se quiso defender, ¿no? Cosa que no se había visto en la otra autopsia que se hizo anterior. Sí, y de marcas de violencia en vida también. Sí, y o sea que esto sigue, ¿no es cierto?, con más clara la idea de lo que sucedió en la comisaría con él. Y la justicia ahora tiene más elementos como para seguir con la investigación para llegar a determinar quiénes han sido los responsables. Y por otro lado, ha marcado algo muy importante el hermano de Yolando, que hasta este momento el Estado no se hizo presente con absolutamente nada, o sea, directamente es como si no hubiera pasado nada. O sea que todo el apoyo que supuestamente tienen en la fiscalía para la protección de los testigos, para la protección de los familiares que quedan en este estado de tanto dolor, de tanta angustia que ha sido el asesinato de un padre y la muerte de una hija, que no hayan tenido asistencia. O sea, esto decía el hermano de él, ¿no? Que el Estado no se hizo presente absolutamente en nada. Yo creo que es hora de que se tome conciencia de todo esto y no se siga, como bien decías vos, Ismael, en la editorial, que no se sigan diciendo sucedió tal cosa cuando se queda claro y se sabe que no sucedió eso que se quiere hacer creer, ¿no? Entonces, quedaron en que van a seguir las convocatorias para las marchas de exigencia de justicia. Yo creo de que la sociedad riojana tiene que tenemos que acompañar todo esto, porque nos sucede cualquier día a cualquier sí, nos atraviesa, ¿no? Todo. A todo nos atraviesa. Y esto que resaltabas vos recién de que el Estado encubre o trata de maquillar la situación, de contar otra historia, tiene que ver con lo sistémico de estas prácticas. Porque si el Estado condenaría a quien tuvo una bravuconada, algún loquito que se excedió en dentro de una comisaría, podríamos llegar a pensar de que ese policía fue una cuestión individual. Pero cuando el Estado pone todos sus elementos para encubrir a los asesinos, es clara la evidencia de que es una práctica sistémica, está enquistado dentro del sistema. Porque fíjate vos que Mirta Peña dijo en una oportunidad que habló después de lo de Rolando, es a mi hijo era con el cordón de la zapatilla, el de Estela era con la, no me acuerdo con qué era, la bufanda. Con la bufanda. Con la bufanda, exactamente. Ahora Rolando es con la camiseta, o sea que ellos siempre tienen algo para decir que ya nadie cree el próximo con qué va a ser, con la media, ¿me entendés? O sea, buscan la forma de encubrir algo que no lo pueden hacer. Y justamente cuando decís esto, digamos, esto que está marcando esta cuestión, hay una política que está actuando, ya hay responsables políticos de esta situación, y eso es lo que no aparece claramente, porque las madres de Plaza de Mayo que dijeron transformar el dolor en lucha, o sea, y evidentemente los familiares de Rolando Bazán, en tanto, y yo creo que también Mario, como ustedes lo escucharon, hablando de, dice que un forense en Córdoba le explicó claramente que la distancia física de una persona de 1.65 que tenía Rolando Bazán con la distancia de la puerta donde se fue, es matemáticamente, se lo dijo, lo que decía, matemáticamente invalida esta cuestión y marca esto que vos decís de la defensa, de la posible defensa al ahorcamiento que establecido mecánicamente, como dice la. Ahora, pero fundamentalmente lo que yo quiero, se opinó un abogado de manera muy importante en el diario. ¿Y qué pasa? Yo creo que en lo que esta situación de que se cuando decimos se repiten los casos, nos obliga sí a acompañar y a solidarizarnos con las familiares, pero evidentemente también nos obliga a discutir como sociedad riojana la forma de organizarse para que esto pare alguna vez por todas, porque si no, digamos, vamos a seguir contando muertos tras muertos. Exactamente. Confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio, suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja, se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Nos detienen arbitrariamente. Ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por getona. Por getón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren. Y matan. ¿Quiénes? El Estado, la policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Acá tengo retiraciones 20A 118A, 20A 118A. Con precaución, aparentemente una pelea grande. Voces por la memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Seguimos en Voces por la Memoria y queríamos recordarlo, invitarlo, porque el 5 de septiembre comienza el juicio por el asesinato de Romina Ríos, este femicidio a manos también de un policía, cuando no, que asesinó a Romina, que era su pareja. El 5 de septiembre comienza el juicio. Sí, está convocando a la familia y pidiendo que acompañemos, porque es importante la presencia de todos, como siempre decimos, porque son momentos muy dolorosos tanto para la familia como para los que tienen que dar testimonio. Exactamente, así que ahí está hecha la invitación. El 5 de septiembre comienza el juicio ahí en el edificio de tribunales por la calle Pelagio Beluna. Y por ellos bailaré. Bueno, vamos a dar cuenta también del comienzo de la marcha federal, que, bueno, en el caso concreto de La Rioja, mañana a partir de las 14 horas se concentran en el playón de la vieja estación para partir a las 15, y bueno, hay un plan de que se lo vamos a sintetizar, digamos, hay columnas que concurren desde la periferia norte, oeste, litoral, hacia Buenos Aires. Y ya arrancaron, por ejemplo, arrancó Mar del Plata, arrancaron los del sur, arrancaron, así que el punto de concentración concreto de todas las columnas es el día 2 de septiembre en Buenos Aires. Eso es la cuestión. Y como dato importante, en el día 30, los organismos de derechos humanos fijaron su posición de concurrir a la marcha federal. Bueno, eso es una cuestión que en cierta medida importa, porque hablan de un marco unitario. Es esto que decimos, derechos humanos son todos. En este momento la marcha se hace contra el tarifazo y contra el ajuste, similar a la década del 90 contra el menemismo. Así que ahí ya comenzó y comienza, se junta el 2 de septiembre en Buenos Aires. Claro, exactamente. Esta marcha federal de convocada por las dos CTA bajo el lema los tarifazos, los despidos y el ajuste, ¿no? En contra de eso. Como bien decía Miguel, van a confluir todas las columnas en un acto central en la Plaza de Mayo a las 17 horas. Y el mismo 2, que es a donde se va a hacer el acto en la Plaza de Mayo, ese mismo día hay un paro nacional de docentes también, con paro total, ¿no? Exactamente, convocado por CETERA. Por CETERA, y acá en el caso de La Rioja están todas las representantes, las organizaciones que representan a los docentes, todas están de acuerdo de hacer el paro. Exactamente. Sí. Bueno, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo. Compañeros, sobre Bueno, esta era una pequeña muestra de lo emocionante que se vivió en lo que fue la lectura de sentencia por el juicio, por la mega causa La Perla en la provincia de Córdoba, donde fue uno de los juicios más emblemáticos de los últimos tiempos en nuestro país. Un juicio histórico, así fue definido por todos los sectores, y vamos a tratar de dar un marco, digamos, justamente en los aspectos jurídicos procesales de esta mega causa La Perla, que se está presentada como mega causa La Perla, pero resume un circuito represivo de La Ribera, Casa Hidráulica, el destacamento Pilar de la policía en el acceso a Córdoba y el departamento de dos de investigaciones, que fue prácticamente uno de la columna vertebral de la represión, justamente con los sectores militares, en este caso policiales, como decimos. 22 expedientes, de los cuales 15 expedientes fueron originales en la instrucción, se agregaron en el propio desarrollo del juicio, es un elemento que tiene que aparecer también porque se acumuló y unificó expedientes, justamente porque esto define una mega causa. La mega causa define justamente el tratamiento de toda la represión en la provincia de La Rioja, de Córdoba prácticamente, y su implicancia con respecto al NOA, que de cual dependía el tercer cuerpo. 22 expedientes, los últimos expedientes acumulados fueron en septiembre del 2015. La causa comenzó el 3 de diciembre del 2012 y concluyó, como dijimos, el 25 de agosto próximo pasado. En los hechos, en los aspectos centrales que trató, justamente se destaca, trató hechos que van desde marzo 75 a marzo 76, o sea, producidos crímenes de lesa humanidad producidos justamente en el, digamos, antes del golpe de Estado. Precisó el juez Díaz Gavier, el presidente del tribunal, en la lectura misma de la sentencia, precisó justamente este carácter, digamos, de crímenes de lesa humanidad en relación al terrorismo de Estado. También se da la situación de la inclusión de la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad, al igual que se trató por primera vez en esta zona la apropiación de un menor, y decimos la apropiación de un menor, el hijo de los compañeros Liliana Parodi y Daniel Orozco, nieto de Sonia Torres, una referente de abuela de Plaza Mayo, pero tenemos que corregir esta definición. El Tribunal de Oral Federal número 1 de Córdoba definió que la apropiación es la desaparición forzada de un menor, el nieto Sonia Torres, equivalente, igualado jurídicamente a la desaparición forzada de cualquier persona. Otro elemento que también se incorporó en esta sentencia fue el tema de los delitos sexuales como crímenes de lesa humanidad, y detalló, bueno, lo vivenció el juez después explicando, los fundamentos van a ser conocidos el 14 de octubre de próximo, van a ser conocidos los fundamentos de esta sentencia, pero señala justamente este carácter, digamos, de que es un juicio histórico por el alcance que ha tenido, 3 años y 8 meses de duración, y este grado de acumulación, y dictó, los 57 imputados originales llegaron al momento de la sentencia 43. Hubo 5 apartados y otros fallecidos en ese transcurso del juicio, y el resumen de la sentencia de ese día fue 28 perpetuas, ¿cierto? Entre ellas por la perpetua número 12 para Menéndez, la primer condena para el jefe de torturadores de La Perla, Ernesto Barreiro, ¿cierto? Y la primer condena a una mujer, la Cuca Antón, una de las torturadoras, miembro de la policía en el departamento D2, y también y La Perla. Miguel, sí. Es importante tener en cuenta acá que las acusaciones eran de cantidad de hechos, de 200 hechos, 300 hechos de cada uno de los responsables. Es a donde se ha llegado a dimensionar la perversidad que tenían estas personas, ¿no? Y en el caso de Mirta Graciela Antón, ella ha sido fundamentalmente condenada por la calidad feroz en cuanto a la tortura, ¿no? A ella se le atribuyen los hechos de tortura. Dentro de lo que también decía Miguel, hubo condenas, algunas condenas menores, pero para los compañeros de Córdoba esto ha sido un juicio, un triunfo para la lucha, ¿no?, de los cordobeses y de todos los que acompañamos los distintos juicios, porque cada juicio es de todos, ¿no?, a pesar de que se juzguen de alguna provincia en especial. En total han sido 38 los condenados y algunos, dos o tres, al tener condenas bajas o absoluciones, quedaban en ese momento en libertad. Pero ese tipo de cosas que han sido menores no han empañado todo lo otro que ha significado para los compañeros cordobeses, ¿no? Acá hay que destacar también, dentro de las cosas que se resolvió el tribunal, es la investigación a todo lo que sucedió en el 75 también y la responsabilidad de Isabel de Perón. Como si hubo una participación de una responsabilidad de ella en los crímenes de lesa humanidad, que ya cuando se hizo en Tucumán este pedido, zafó la María Esther de Perón, sabiendo que ella es la que dictaminó, ¿no es cierto?, la famosa operativa de independencia. Claro, los dos decretos que habilitaba habilitaban a que se directamente a la al exterminio de la subversión. Exterminio es el término de la subversión, ¿no? Ahí logró, por como suele suceder con las defensas, que sacan de donde no tienen los fundamentos, zafó en Tucumán, pero hoy con mucha alegría decimos que uno no tiene que desanimarse en la lucha esta que es tan larga, ¿no? Bueno, ahora en Córdoba se determina de que se inicie la investigación de la responsabilidad de Isabel de Perón en esto, ¿no? Y ahí, bueno, los fiscales, Trota, Will Swiss, que él está fiscal, fue acá en La Rioja, lo mismo que de Miguel Carmona, que también es fiscal, que actualmente es la fiscal acá en La Rioja, ellos ya están presentando todos los elementos ante el pedido del tribunal. Hay que recordar que el centro clandestino La Perla es el tercero del país en claro, tiene una equivalencia en tamaño con Campo de Mayo, con la ESMA, y con la ESMA, por la cantidad de compañeros. La cifra puede oscilar, de acuerdo, pero se habla por lo menos de 3.000 compañeros que pasaron por ese acuerdo. Hubo 700, en esta mega causa se trató el caso de 716, y hubo 581 testigos en las 350 audiencias que ocurrieron. Había planteado inicialmente 900 testigos, pero eso marca justamente el carácter, y escuchaba el audio, y en ese día se vivió justamente la construcción colectiva, que significa eso. En el día Agustín de Itofino, el hijo del compañero de Itofino, de Luis Fuerza, secuestrado y desaparecido en La Perla, dijo: acá están los trabajadores del Cordobazo. Bueno, eso marca el carácter, y ese día se vivenció. Había gremios, había estudiantes de todos los niveles, había organismos de derechos humanos, y fundamentalmente este reconocimiento a los sobrevivientes que en lo largo y ancho del país, ¿cierto?, aportan a la verdad histórica y aportan las pruebas, ¿cierto?, en todos los juicios que se vienen sucediendo en el país, 165 por lo menos hasta el presente. Yo creo que para Córdoba ha sido como un volver a lo que ha sido en otra época Córdoba, ¿no? Cuando nosotros recordamos al Cordobazo, a donde estaban unidas y entrelazadas todas esas fuerzas que dice Miguel, era emocionante ver a los compañeros lecheros de trabajadores de los lácteos, a donde ellos hacían su presente por los compañeros desaparecidos. Había el sector también con sus pechos cocheras de ATE, había el sector municipal, los estudiantes de comunicación social con sus remeras naranjadas, identificándose cada uno con un sector. Era una cosa, era volverse a encontrar, como en otros tiempos, ¿no es cierto?, un reconocimiento a Salamanca, un reconocimiento a Tosco, maravilloso, ¿no? Y no es casual uno sienta esa emoción, porque hubo un momento cuando ya nos estábamos congregando como para entrar en la misma calle, ¿no es cierto?, en marcha hacia donde estaba el escenario. Aparecieron las compañeras así separadas y de golpe forman 30.000 con números rojos claveles de papel que formaron los 30.000, ¿no? Y además colgada la foto de los 360 compañeros que pasaron o fueron por la Perla o fueron detenidos y torturados en Córdoba, que te estaban demostrando que no son solamente un número, que son vidas, vivencias, estudiantes, compañeros, historias que han sido como nosotros, que han tenido algunos su familia, que algunos compañeros estaban embarazadas y tuvieron su bebé, como en el caso que decía Miguel, del nieto de Sonia Torres, era todo eso, ¿no? Y era emocionante ver a los jóvenes con sus hijos en los hombros, caminando, hombres y mujeres, porque repartían la organización Hijos, los claveles rojos, todos andábamos con el clavel rojo. Realmente, una jornada, si bien es doloroso todo lo que se ha vivido en este centro clandestino de detención, ha sido un 10.000 personas esperanzadas, 10.000 personas reafirmando la lucha, 10.000 personas diciendo los condenamos, que vayan a cárcel común y efectiva, que ese es uno de los pedidos que han hecho los fiscales, ¿no?, al tribunal. Sí, lo han remarcado, ¿no? Sí, y eso han pedido ellos ahora, que ya están las condenas, que se haga una revisación a cada uno de los imputados, de los condenados, y porque ellos están muchos en domiciliaria. Entonces, que se los controle y que vuelvan a cárcel común todos aquellos que están en condiciones de cumplir su condena en la cárcel, ¿no? Y así también, que ha sido muy importante romper la metodología vieja que tienen las defensas, es de pedir nulidad de los testimonios. También han sido rechazados ese punto por parte del tribunal. Sí. O sea que realmente ha sido un triunfo para los compañeros de Córdoba y un triunfo para todos nosotros, porque es un cachito de justicia para todos. Nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. En este juicio, que se receptaron cerca de 600 testimonios, porque hubo 716 víctimas, de las cuales 279 están desaparecidas, y de esas 279 hay 71 casos que los restos fueron identificados. Ahora, yo les pregunto, ¿qué significa esto para la lucha de los organismos de derechos humanos, para la lucha de todos, un juicio tan histórico, tan emblemático como es el juicio de la Perla, en una provincia como Córdoba, donde estaba nada más y nada menos que Menéndez, ¿no? Amo y señor del tercer cuerpo del ejército, y que en el juicio que ponía en evidencia el circuito que era la Ribera, el D2, la Ribera y la Perla, se haya logrado estas sentencias de cárcel común y efectiva. Mira, todo lo resume la presencia con una fuerza y una valentía a una mamá. Llorens es la mamá de unos compañeros que estuvieron, en el caso de los varones, con los hijos de ella, en el caso de las mujeres estuvieron conmigo, 90 años. ella ha ido en silla de rueda porque le cuesta caminar tantas distancias, ¿no? Pero tenía una fuerza y una valentía cuando subió al escenario a hablar. Las abuelas, Sonia Torre, que años y años de peregrinar y de exigir justicia, las madres que también estuvieron presentes ahí, eso lo resume, ¿no? El hecho de que esto es tomar fuerza para seguir en la lucha por todos los juicios que faltan y por todas las cosas que están pasando actualmente y que también merecen, ¿no es cierto?, es la lucha. Y también la impunidad de las comisarías que hablábamos en eso. Todo eso significa seguir la lucha, ¿no? Porque mientras exista la impunidad van a seguir existiendo todas estas cosas. Así que yo te digo, es algo que te fortalece. Que te fortalece y decís, bueno, sigamos caminando todos juntos. Nosotros acompañamos estos juicios, lo decimos, lo hemos repetido a través de los 6 juicios que se cerraron en la provincia, hemos acompañado del colectivo NOA, los juicios en el NOA, pero me quiero detener un poquito en la expresión del justamente que contiene lo que decía la compañera. El propio presidente del tribunal, Díaz Gavier, dice: no deja de conmoverme la actitud permanente de madres, abuelas, familiares y sobrevivientes. Solo reclamaron justicia, dice, y señala una cosa que para mí es importante en este sentido de lo actual de la lucha esta. Dice: ahora hay tantas disputas partidarias que algunos no pueden ver con claridad lo que significan estos juicios para el país. Para el país, y ya hemos dicho, nuestros espacios, para el país, para América Latina y para el mundo, la capacidad que ha tenido la Argentina de juzgar el genocidio, lo hemos señalado la vez pasada. Yo creo que en alguna medida eso señala, y después decimos que tienen un contenido ético, un contenido jurídico, un contenido político. Hablamos de verdad histórica, los sobrevivientes fueron reconocidos como que aportan a la verdad histórica, aportan, según lo expresó Claudio Oroz en ese momento, aportan a la credibilidad y dejan de ser ninguneados, como dijo él, como resumen. Y en este sentido, cuando decimos no corporación judicial, nos da la posibilidad de seguir luchando por los juicios que faltan, seguir luchando por justicia, y justamente en este marco, digamos, que yo digo, hay una actitud ética en la militancia de derechos humanos, en las abuelas, en los jóvenes, pero también abarca a otros sectores sociales, como en este caso la justicia, expresada por un tribunal oral, que al decir de un abogado tucumano, dice: necesitamos más sentencias como estas. Eso lo dijo Lobo Bulló, justamente haciendo un resumen, digamos, de lo que fue la importancia de este juicio en términos jurídicos, pero también en éticos y políticos. Así es. Bueno, fue muy emocionante la jornada de la sentencia, de la lectura de la sentencia en el juicio de La Perla, donde muchos estuvieron presentes, cerca de 10.000 personas, algunos no pudimos estar, estábamos en Corazón, y sobre todo estaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Vamos a hacer una pequeña pausita musical y enseguida volvemos. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puso en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida.

porque bueno, fue hoy mismo esto, quienes escucharon la radio de la mañana, se le hizo una entrevista a Oliver, que es la misma persona que vamos a llamar ahora, y bueno, vamos a intentar comunicarnos con él. Tenemos un pequeño audiocito para pasar, para contextualizar este momento, extraído de Telesur al momento de la votación. Momento crucial en este momento en Brasil, primera sesión, sí, del debate de últimos meses, este es el momento crucial en este momento. Están entonces respondiendo los senadores sí o no a la pregunta de que le hacía este proceso de impeachment, si la presidenta Dilma Rousseff cometió o no crimen de responsabilidad fiscal, tal como les indicaba la directiva del Senado en este momento. Vamos a escuchar. Se aprueba que se condene a la presidenta por un crimen de responsabilidad fiscal. 61 senadores han votado por el sí. Votarían 20, han votado mejor 20 para mayor claridad, por absolver a la presidenta y que retorne a su cargo como jefa de Estado. En este momento el sí, que requería 54 votos a favor, cuenta con 61 y 0 abstenciones. Es la decisión de este grupo de parlamentarios. Fíjense ustedes allí las imágenes en vivo y en directo. Para este día crucial para la historia, para la democracia golpeada de esta nación suramericana. Latinoamérica, la patria grande, construyendo la historia. Latinoamérica, la patria grande. Bueno, y después de estos hechos, Dilma Rousseff hizo un discurso, ¿no? Con respecto, y rescatamos algunas frases como que acaban de derrumbar a la primera mujer presidenta de Brasil, sin que haya cualquier justificación constitucional para este impeachment. Continuó Dilma agregando que el golpe es contra la nación, es misógino, homofóbico y racista. Es una imposición de intolerancia y violencia. No me gustaría estar en el lugar de los que se dicen vencieron. La historia será implacable con ellos. Sí, otra cosa que tenemos que destacar también, que la mayoría de los países latinoamericanos condenaron esta situación, sí. Venezuela, Ecuador, Bolivia, también se sumó Cuba. El único que apoyó esta destitución... No, el sí. Que tiene un millón de amigos. Exactamente, es nuestro Mauricio Macri, que salió desde la Cancillería Argentina, salieron sí. a apoyar el proceso que realizaron en Brasil. Va a haber ahora en estos días un acto donde va a estar también el expresidente Mujica, incluso también, bueno, en este proceso que es bastante injusto, no sé, también Telman salió a decir que no quiere que sigan diciendo que es un golpe, y bueno, no pero sé, es me un parece golpe. Que igual vamos a buscar algún eufemismo para que no se enoje Michelle. Ahondar un poco, a intentar hacer la llamada telefónica. Y espero que nos atiendan, así seguimos debatiendo con un argentino que vive en Brasil hace varios años y está media ninja. Oh, no. Llamada en espera. Hola, Oliver. Sí. ¿Cómo estás? ¿Ya estás en vivo en esta llamada internacional? ¿Me escuchás bien vos? Vale, bueno, muchas gracias por esta entrevista. Se imagino que están en un momento así medio bajón, pero bueno, nos parece que es importante también rescatar de todo este proceso, toda la lucha que han dado los movimientos sociales y los medios alternativos, como en Medianilla que estás tú. Y bueno, nos gustaría hacerte un par de preguntas para también entender, ya que el cerco mediático siempre ha sido muy fuerte en Argentina para poder dimensionar este proceso. Claro, dale, decime. Bueno, primero que te queremos preguntar, digamos, ¿no? Como en este proceso la Fiscalía Federal que inició el proceso reconoció que no hay fundamentos para desplazar a Dilma del cargo. ¿Cómo se justifica que el Senado hoy haya apartado con 61 votos a la expresidenta ahora?

Y bueno, no sé, que algo, esto es muy, es fuerte, digamos. No, es un momento complicado, sí, en la política latinoamericana. Hay que ver, sí, cómo afecta esto, porque esto fue un golpe, claro, un golpe institucional, sí, hacia el gobierno de Dilma Rousseff. Hay que ver cómo afecta a las políticas latinoamericanas de los distintos países, ¿no? Porque, sí, tenemos a la derecha gobernándonos por voto popular, ahora lo tenemos a también Temer, a Temer, no por voto popular, pero legítimamente, si se quiere, o constitucionalmente, sí, en Brasil, y hay que ver cómo sigue esto. Sí, a mí me sorprendió un poco cuando le pregunté sobre cómo seguía la lucha en movimientos sociales, que lo primero que me dijo fue, en realidad lo que vemos que nos van a cagar a palo, digamos, le faltó decir. No, y lo importante es resaltar la fuerza de la lucha, ¿no? Cómo, a pesar de todos los tropiezos, estos duros golpes, que siga firme la convicción de la lucha, porque uno sabe que está en lo justo, en lo correcto, sí, ¿no? Y bueno, son cosas duras, pero a la vez se fortalece el hecho de que todo esto que vos decís, la posibilidad de tener este tipo de noticias, porque, como decías recién vos, a nosotros nos llega lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. Entonces, sí, con este tipo de cosas, hasta uno mismo te da fuerzas, ¿no? El hecho de que la lucha sigue y que, bueno, mientras sea en unidad, se logra, ¿no? Uh-huh. Yo querría rescatar esta alusión que hiciste al comienzo de cuando hace la defensa Dilma, ¿cierto? Habla de ella, dice, de esta actitud para generar conciencia, algo que está cercano a lo que decía el compañero acá, digamos, de esta actitud de lucha que están señalando. Pero dice, resistimos, dice Dilma, resistimos a la dictadura cuando era joven, dice, no traicionamos y menos vamos a traicionar ahora al pueblo brasileño. O sea, la actitud, creo que en ese sentido, digamos, marca la actitud, digamos, de todos los brasileños comprometidos como dice el compañero, con un proceso con derechos, de otorgamiento de derechos, democracia con derechos, que es similar a lo que atraviesa América Latina, y que bien se señala esto de golpe blando, golpe duro. Acaba de decir Lopetegui, un funcionario de este gobierno, vamos a hacer con los votos lo que no pudimos hacer con las botas. Esa encierra la perspectiva que tienen de, digamos, estos sectores dominantes, digamos, justamente. Bien, así concluimos la columna Insistiendo desde el Sur. Y también aprovechamos y nos despedimos ya de esta nueva emisión de Voces por la Memoria. Y vamos a seguir insistiendo. Y vamos a seguir insistiendo todo lo que sea necesario. Este programa, que es un colectivo de trabajos conformado por Cooperativa Voces, Cooperativa Malaya, Expresos Políticos e Independientes. No nos olvidemos, Ismael, de eso lo podés informar mejor vos con respecto a la muestra. Me gustaría que invites de vuelta a la... Porque muchos fueron el día viernes y no encontraron la muestra. Bueno, sí, quiero que los vuelvas a invitar para que la muestra esté de vuelta. La muestra El Otro Soy Yo, que es la muestra de 40, una muestra colectiva de 40 cajas intervenidas por 40 artistas que sobre nuestros detenidos desaparecidos y asesinados en la dictadura militar, se encuentra en el rectorado, la pueden visitar ahí. Estuvo solamente el viernes. Lo tuvimos que levantar por una actividad que ya estaba programada del rectorado. Nos pidieron que si la podíamos levantar por el viernes, y el lunes ya estuvo nuevamente en el rectorado para que todos la puedan visitar. Recordemos que desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que está abierta la universidad, se la pueden visitar en cualquier momento cuando ustedes cuando quieran ir, ¿no? Exactamente, y de paso también les recuerdo que en la Secretaría de Cultura está la muestra de fotos Imágenes contra el Olvido, fotografías de Adelina de Mati de Alalle. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Esto fue Voces por la Memoria. Voces por la Memoria. Espacio de lucha contra la impunidad. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile.